La ochentera viaja en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo. ¿Qué pasó en la música en una fecha como esta? Yo lo sé. Te lo contamos aquí, en Viajeros en el Tiempo de la ochentera 91.9. Rocks. You don't have to put on the red light. 13 de enero de 1978, The Police comienza a grabar su álbum debut, Aulandos Damug, en Surrey Sound Studios, cerca a Londres, con el productor Nigel Gray. A pesar de un pequeño presupuesto de solo 1.500 libras esterlinas, gracias a un préstamo de su manager, que a su vez era hermano del baterista Stuart Copeland, el trío pudo grabar temas que definieron su carrera, como Roxanne y So Lonely. ¿Quieres conocer qué más sucedió en la historia de la música? Escucha Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. De la ochentera 91.9. Un agradecimiento a John Jairo Muñoz, hombre, por esa participación en estos días que él es nuestro director encargado. Oiga, no, mentira. Son las 9 de la mañana. No, hombre, no, no. Ah, bueno. 9 de la mañana, 4 minutos. 9 de la mañana, 4 minutos. Déjeme recordar que en una fecha como hoy arrancaba el programa de televisión La Femme Diquita, 1997. Hoy está de cumpleaños una periodista antioqueña, Manuela Esteves, también periodista de Telemedellín. A ella un abrazo muy especial. A todos los periodistas y los presentadores de nuestros dos canales antioqueños, Telemedellín y Teleantioquia, hombre, a ellos un agradecimiento. Vi transmisión de partidos de fútbol del Pony Fútbol, que conocíamos así, ahora es el Baby Fútbol, y a todos los deportes, unas muy buenas transmisiones deportivas. A ellos que están saliendo adelante, que vuelven a retomar actividades este año, un abrazo muy especial. Vamos a continuar con la música, a recordar a The Outfield con Every Time You Cry, Cada Vez Que Lloras, y después tendremos a Big Mountain, Baby, I Love You Way. Goodbye. every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way, every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the face. Una canción que recuerdo con Peter Frampton, Baby I Love You Way, pero bueno, esta versión era de Big Mountain. En la mañana son las 9:14 minutos, por aquí me escribe Juan Diego Acevedo, dice que nos sigue desde el primer día, desde que arrancamos sin locución por allá como un 9 de febrero del año pasado. Hace tanto tiempo ya como corre el tiempo. Que recuerda Pasaporte al Mundo con Héctor Mora. Daniel Saltarriaga recuerda Nube Luz con Xiomi dentro de los programas colombianos. En estos días vi una entrevista con Xiomara Civil con Xiomi hablando de ese programa, de las exigencias que tenían en las grabaciones. Ella dice que le dolían los pies, que las coreografías, lo que se tenía que aprender para el programa, que le trajo satisfacciones, pero que el cansancio psicológico y físico fue muy grande con Nube Luz. Ella tenía que vivir en Perú para grabar Nube Luz. Carlos Mario Tapias dice que nunca debió haber desaparecido. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y por aquí el señor Walter Pino me escribe y me dice que le gustaba Te Quiero Pecas, un programa colombiano. Creo que era como una derivación de Dejémonos de Vainas. Sí, uno de los integrantes o una de las niñas se casó o tenía un novio que le decían el gringo, Te Quiero Pecas, y que Vuelo Secreto también era uno de los grandes programas. En la mañana son las 9:15 minutos. Hoy estamos recordando los programas viejos de la televisión colombiana. Lo primero que recuerden, yo creo que este tema nos da para hoy y mañana, porque veo que hay muchos mensajes hoy hablándonos acerca de la televisión colombiana. Y me voy a escuchar una banda, creo que era australiana, Moving Picture. Australiana, John Jairo. Sí, ya John Jairo por allá levanta la mano. What About Love, qué hubo del amor, qué buena canción. Le vamos a calificar esta canción de 1 a 10 y le voy a poner 9.5. There's a little boy waiting at the counter of a corner shop. He's been waiting down there, waiting half a day. They never ever see him from the top. He gets pushed around, knocked to the ground. He gets to his feet. Says, what about me? It isn't fair. I've had enough. Now I want my share. Can't you see? I wanna live, but you just take more than you give. Well, there's a pretty girl serving at the counter of a corner shop. She's been waiting back there, waiting for a dream. Her dreams walk in her mouth, they never stop. Well, she's not too proud to cry out loud. She runs to the street and she screams, what about me? It isn't fair. I've had enough now. I want my share. Can't you see? I want to live. En los 80. La ochentera 91.9. Yesterday. El grupo de Climax, I Miss You, Te Extraño, qué buena canción. Son las 9 de la mañana, 23 minutos, les acompaña Mauricio Pérez. Carlos Alberto Ríos, el Kafka de la radio, a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 8. Y John Jairo me dice que quiere trabajar más el día de hoy, que se quiere venir todo el día y estar tomándose un tintico computador de 10 a 12 y de 2 a 5, tendrá turnos. Hoy, en una fecha como hoy, nació Manuel Salvat. Yo no sé si les suena ese apellido Salvat. Él nació en España en 1842. Una de las editoriales más grandes de España y de Latinoamérica, Editorial Salvat, fue fundada por este señor Manuel Salvat. Nos escribe José Murillo, no Mourinho, sino saludos desde Río Negro, Antioquia. Yo recuerdo con mucha nostalgia a Romeo y Buceta, a Don Trino Epaminondas, a La Bigotuda, a César Mora, sobre todo al paisa Luis Eduardo Arango, con ese hablado tan característico de nosotros. Jesús Jaramillo Hombre, desde Río Negro, desde todas partes donde nos escriben en nuestro departamento y fuera de eso, porque nos escriben desde Pereira también, nos escriben desde el Cauca, desde Santa Marta, bueno, de todas partes, en todos los rincones del país donde estén escuchando la emisora, un abrazo muy especial, un feliz año, que sea muy productivo. Vamos a continuar recordando a Richard Marx, Las Eternas Noches del Verano, Endless Summer Night, cuando son las 9 de la mañana, 25 minutos. Entera 91.9. 9. Tells her that she's the flowers, the wind and spring. In all her splendor, sweetly surrendering the love that innocence brings. Almas, pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. I can't imagine love so rare. She's young and tender, but will life bend her? I look around, is she everywhere? Almas, pure and simple, without a doubt. With love so captive, so solely captive, I ask if I could play the part. Almas, pure and simple, born in a world where love survives. Rodney Crawford, qué buena canción, se llama Almas. A las 9 de la mañana, 37 minutos. En una fecha como hoy, falleció Terry Pendergrass, cantante norteamericano. Y en una fecha como hoy, pero en el 2013, fallece la actriz Lucero Galindo. Me escribe por acá Alejandro Chavarría. Alejandro Chavarría me recuerda el programa de los Dubis. Alba Preciado, Todos en la Cama. Un programa tipo Corte Juvenil, tipo RBD, algo así. Uber me dice que qué canción la que sonó a las 8 de la mañana, 4 minutos. Puse I Saw You Dancing de Jackie Da. Freddy recuerda la brújula del saber. Yo no recuerdo este programa colombiano, La Brújula del Saber. Bueno, César Álvarez, El Mundo al Vuelo. Y por último, yo recuerdo a Minimonos con Pepón.

Ay, qué buena banda, se llama Ice House, Electric Blue. A ver, ¿qué tengo por aquí? En una fecha como hoy fallece Horacio Guaraní. Y en el 2003, en una fecha como hoy, se casan Chris Martin, vocalista del grupo Coldplay, y Gwen Paltrow. Se divorciaron en el 2016, se habían casado en el 2003. En 1961, en los Estados Unidos, el número uno es The Twist, con Chubby Checker. Era la segunda vez que esa canción llegaba al número uno. Llegó en 1960 y volvió a subir al número uno en 1962. Era la primera canción que dos veces llegaba al número uno en Norteamérica. Son las 9 de la mañana, 43 minutos. Entramos a la recta final de nuestro programa. Recta final, faltan... No, todavía tenemos tiempecito para buena música como esta de Tony Basil, que se llama Oh Mickey. 9:43. Esta es la agenda de Mauricio Pérez. Estás modo La Ochentera. 91.9. Qué buena canción la de George Michael. Va a ser de esos clásicos que se convierten con el tiempo en más importantes todavía, se añejan. Hoy es el día de la lucha contra la depresión, día del chicle, día de pegar stickers, día de los chistes, día del patito de goma, día de que Johnny Muñoz me recoja el cuaderno y el celular. Johnny, es que se me cayó el celular, hombre, porque estaba recordando que Gloria Zuleta se ríe mucho. Se ríe mucho cuando yo canto o cuando hago imitaciones. Juan Carlos Jaramillo dice que recuerda Concéntrese con Julio Sánchez Vanegas. Angelita recuerda a Concéntrese. Jorge Guzmán está en Villavicencio, nos escucha desde Villavicencio por la aplicación. A todos los que nos escuchan por la aplicación, mil gracias. Él recuerda a Don Chinche, personajes como Don Chinche de Héctor Ulloa, a Delfina Guido que hacía Doña Doris, a Chela del Río que hacía Doña Bertica, a Víctor Hugo Morán, también del elenco. Es que fueron muchas las personas que pasaron por el elenco de Don Chinche. A ver, ¿quién más? Víctor Hugo Morán hacía al doctor Pardito. Paula Peña hacía la señorita Elvia. Silvio Ángel hacía a Don Juaco. ¡Ay, hombre! Humberto Martínez al maestro Taverita. Teresa Gutiérrez también pasó por ahí. Víctor Mayarino. Doña Gloria Gómez hacía el papel de Rosalvita. Ay, cómo es que tantos buenos personajes pasaron por Don Chinche. Bueno, hoy está de cumpleaños una de las integrantes de Yáquida, Marie Nutzer, cumple 59 años. Ya recordamos una primera canción que fue I Saw You Dancing y aquí está el segundo sencillo que sonó en Medellín de Yáquida. Se llama Pride of Africa, el orgullo de África. Vea Johnny para que lo escuche. Oh, no.